Y estamos regresando con esa canción, una buena canción de Héctor Lavoe. Es una extraordinaria canción del maestro Lavoe, que fue incluida en el disco de Ti Depende, lanzado en el año de 1976. Muy bien, hoy tenemos sobre los lugares turísticos más conocidos dentro de la ciudad de Quito. ¿Cuál es el mejor, el primero, cuál es? O sea, para mí el primero sería el centro histórico. ¿Por qué? Es emblemático por su arquitectura, por todo lo que envuelve. Es muy colonial, es muy bueno. Es patrimonio calles, de la humanidad. ¿Qué calles conoces del centro histórico, mi querida Jenny? La 24 de mayo. Ya, ese es un bulevar. La Ronda. Ese es un barrio. Pero queda por ahí, cacho. O sea, pero necesito una calle, dime una calle. Venezuela. Eso, muy bien. Yo pienso que hay otros lugares más bonitos, pero nos vamos con una canción denominada Cali Pachanguero del grupo Niche. Eso, vamos con esa. Romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Que lejos no dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celosa estoy pa' que miren, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celosa estoy pa' que miren, no me voy más ni por miles. Permite que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta. De rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Que no me voy más ni por miles. Que noche tan bonita, si lo ven tus callecitas, al fondo mi valle en risa, hay todito se divisa. Y no se puede empatar. Que todo el mundo se cante, que todo el mundo se mire. Me lo cuento y pa' que mire. No me voy más ni por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal. Que todo el mundo se cante, que todo el mundo se mire. Me lo cuento y pa' que mire. Ya siento tu aroma, cualquiera justo razona, que Cali es Cali, señora, señores, lo demás es loma. Thank you. buena canción, amigos. Esta canción es el mayor éxito de la orquesta colombiana, que trascendió fronteras de la voz del desaparecido Tito Gómez. ¿Qué te parece? Muy buena, muy buena. La verdad es que para bailar, lo mejor lo traemos aquí en Salsonea tu Mañana. Sigo pensando que sí, dices que el centro histórico es una buena... Un primer punto para visitar aquí. Ajá. Pero yo sigo pensando que el Museo de la Ciudad es donde destacas todo, pero todos los lugares antiguos, coloniales, y también pues en este museo también es interactivo y ahí es donde puedes expresar toda la actualidad. Entonces también ahí existen fotos actuales y fotos antiguas. Muy, muy antiguas. Muy, muy, muy antiguas. Entonces pienso que el Museo de la Ciudad es un lugar... ¿Dónde queda el Museo de la Ciudad? Te perdiste. Me perdí, ahí quedé. Este lugar queda en el Arco de la Reina. Ah, al lado, ubicado. Al frente del convento... el convento... Un convento de monjitas. Que ya. No me acuerdo cómo se llama. Se pongan en el Google Maps y se ubican, ¿sí? Exacto, nos vamos con la canción Aguanile de Marc Anthony. Un judío que a caballo gritaba sin compasión. canción, amigos, pero no se olviden de escucharnos por la 940 AM en Radio CCE. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O también pueden revisar nuestro portal web, que es... En Facebook nos pueden seguir por Salsonea Tu Mañana, en Instagram como Salsonea 2018 y en el WhatsApp al 098-4197-877. Muy bien, muy bien. Pero ahora vamos con otro lugar turístico de Quito. ¿Cuál te tocó? La iglesia de San Francisco, ¿te parece? Es un lugar. Es muy buen lugar y tiene una leyenda. Ah, sí. ¿Qué leyenda es? Pero sé que es de una piedrita que faltó para completar. Exacto. Si van al Museo de San Francisco van a encontrar ahí dónde se robó la... ¡Cantuña! ¡Exacto! Sí, ya me acordé, ¿viste? ¿Dónde se robó? En el Museo de San Francisco van a encontrar la piedra. Porque todavía existe la piedra, ¿está bien? ¿Pero tú crees o no crees en esa leyenda? Pienso que fue vivo el Cantuña también al hacer eso. Pero ¿vivo, vivo? Bien vivo, alzando el pelo ha sido. Pero la verdad es que... Sí, la verdad... Sí creo que él se robó. Mm. Y se le engañó al diablo. Bueno. Aparte tiene él una capilla. Dentro de esa iglesia, al ladito de la puerta mayor, está la capilla de Cantuña, donde está una capilla en nombre a la Virgen de la Dolorosa. Oh, imagínate. Pero creo que cada primero o final de mes de los domingos los museos son gratis, ¿o? Cada viernes. Ah, cada viernes. Cada viernes, cada fin de mes, no, cada viernes de fin de mes, ahí es los museos gratis. Ah, ve, para que vayan, amiguitos. Pero ahora escuchemos Gitana de Willy Colón. Lágrimas son agua y

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya llegó, mira quién llegó, Salsonea llegó y se quedó. Ya llegó, mira quién llegó, Salsonea llegó y se quedó. ¿Qué, qué? Mira quién llegó. ¿Qué, qué? Salsonea, papá. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Salsonea tu Mañana. Hemos seguido viendo unos buenos lugares turísticos y ahora estamos en este lugar turístico muy reconocido que hasta grabaron un video allí. ¿Video de qué? Un video de reggaetón. Ah. Y pues utilizaron a esta iglesia por su arquitectura hecha en oro. Entonces, estamos hablando de la iglesia de la compañía. Ajá. No todo. Todo. Toda la pared. Al menos creo que tiene las paredes centrales, tiene oro. Entonces, ¿cómo se llama esta iglesia? La Compañía de Jesús. Oh, tenemos que ir. Sí, es muy bonita, la verdad, es súper bonita. Y esta iglesia es algo reconocida porque tiene un cuadro de los pecados. De cómo morirás y cómo vas a sufrir si cumpliste. No pecarás pecados. Entonces, dice un mandamiento. No, eso no, pero bueno. Pero algo así va. Algo así. Bueno, nos vamos entonces, mi querida Jenny, con la canción de Sol a Sol del grupo Salserín. Oh. Te tengo presente, de sol a sol. Mi existir, en ti que te quiero, mis amigos. buena canción, me acordé de aquellos tiempos en los cuales me gustaban esas músicas. Bueno, eran nuevas para ese entonces, ¿no? Claro, pues era como escuchar a los nuevos guapos. Y eran guapos, ¿no? Bueno, para ese entonces eran guapos todos. ¿Te gustaban? Claro, era tenía la camiseta y todo, o sea. Imagínate qué nivel era eso. No te lo puedo creer. Pero otro lugar emblemático de Quito es el Parque Ichimbía. Ah, muy bien. ¿Has ido? Y sí, sí he subido. Y ahorita ahí, ¿qué está ahí? ¿Qué se encuentra ahí también? El 911. Ah, el 911. Y el Palacio de Cristal también. El Palacio de Cristal. ¿Qué se realizó en el Palacio de Cristal, mi querida Jenny? El Miss Universo 2004. Ah. Oh. Para que sepas. ¿Mandé? No, el Miss Universo 2004. Ah, en Quito. Nos vamos con alguna canción. ¿Con qué canción, mi querida Jenny? Devórame otra vez, de Lalo Rodríguez. Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hace sueño y creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. qué buena canción. Es una canción muy representativa del subgénero salsa sensual. Sí, que esa canción te provoca bailar, ¿eh? Otra vez. Poquito a poquito. Lentamente con tu pareja. Ajá. Nos vamos con la virgen más grande de Quito. ¿Cuál es? El Panecillo, otro lugar emblemático en Quito que deben de conocer. Bien. Este lugar, pues, ayuda bastante a diferenciar el norte del sur. Le da la espalda, ¿no? Te da la espalda al sur. ¿Por qué será? Nos discrimina, ¿no? Pero también, pues, en cierta parte, si nos ponemos a pensar, en Quito existía mucho. ¿Con qué canción nos vamos? Con la canción I Love Salsa del grupo Incable. Y estamos regresando, qué buena canción, Pep. Estas sí son canciones para bailar, pero salsa en salón. Como un trompito. Exacto, como profesionales. ¿Cuál es el último lugar que tenemos del día de hoy, mi querida Jenny? Pues deberían de visitar el Museo del Pintor Osvaldo Guayasamín, que es muy representativo también. Oye, ese sí no conozco. Así que no, yo tampoco, pero deberíamos de conocer, siendo quiteños y no cachamos dónde mismo será. Nos vamos con la canción Brujería del Gran Combo. Bueno,

sardina, un tiburón enganchaste. Salsonea ya se va, Salsonea ya se va, Salsonea.